Parece que la mayoría de las religiones están agonizando. Creemos que todas las religiones, al final, desembocarán en el satanismo. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era satánica. La evidencia está en todas partes. Solo tenemos que darnos cuenta. Sentimos que no existe ninguna razón por la que esta gente no deba quitarse la careta y denominarse como la religión los ha denominado durante tantos años. Adoradores del diablo, discípulos del mal o satanistas. Por supuesto, es muy difícil que esta gente acepte llevar un título poco halagüeño. Y por esta razón, durante muchos años, habrá gente que practique el satanismo bajo el disfraz de la cristiandad u otras religiones.